Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a La Rayuela. Y estamos en una edición más este día, miércoles, ¿no? Miércoles 18 ya, miércoles 18 de julio. Les recibimos con un abrazo grande a todos ustedes, gracias a su sintonía de todas las mañanas. Bueno, el día de hoy amanecimos muy contentos, tenemos una sorpresa maravillosa, ciertamente esto no estaba en nuestros planes, pero con muchísima alegría. Abrimos las puertas de La Rayuela para recibir a Cantos y Cuentos del Ecuador, el Libertorio, este proyecto infanto-juvenil que dirige nuestro querido Jairo Arciniegas, igualmente la maestra Andrea Cóndor. Ustedes conocen tanto Jairo como la maestra Andrea, pues con una trayectoria realmente impecable, una trayectoria que nos enorgullece como ecuatorianos, como gente que amamos la cultura, el arte y, por supuesto, un abrazo grande. Ellos saben que este es su casa. La mañana de hoy vamos a iniciar este encuentro entonces con estos niños, estos jóvenes, a quienes les recibimos con un fuerte aplauso. Conduce la entrevista la mañana de hoy mi compañera Liz Gallardo. Gracias, Valchita. Es un gusto poder compartir con ustedes y con ustedes pequeños y grandes artistas como están el día de hoy. Muchas gracias por compartir con nosotros todo su talento y todo su maravilloso proyecto infanto-juvenil. Nos hablan un poco de Cantos y Cuentos del Ecuador. Este es el nombre del proyecto, Jairo. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Liz. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí un poco incómodo porque tengo una polla aquí adelante, son las notas musicales de las canciones que van a interpretar hoy, entonces me va a tocar hablar un poco más fuerte. Claro que bien, sí. Buenos días a todos los que nos están escuchando, este lindo espacio La Rayuela. Bienvenido a ti, y pues bueno, empecemos entonces, ¿te parece?, con un poquito de música para después ir hablando con los niños y que nos expongan sus experiencias, cómo ha sido formar parte de este gran proyecto. Ya. Lo que ustedes van a escuchar ahora es el tema Cantacuentos en los Andes, uno de las canciones de música ecuatoriana infantil que van a ser usados en este gran proyecto, en esta obra que se va a presentar este sábado, llamado Cantos y Cuentos del Ecuador. Esta canción, la primera canción, es del maestro Fernando Chávez, que la vamos a escuchar ahora en estas melodiosas voces de estos talentosos niñas y niños, y también ellos van a tocar a la par de interpretar con sus voces esta canción, también van a tocar un instrumento andino que se llama la paya. Excelente, escuchemos entonces, por favor. Canta cuentos los Andes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí venimos a encontrar sabiduría popular. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Excelente, ¿qué? Excelente. ¿Cómo te quedó el ojo, Liz? Excelente, me quedé enamorada de las voces de los chicos, claro que sí. Y la todo el mundo se enamora de estas voces. Sí, nos tenemos que enamorar del talento y de la buena música, en realidad. Sí. La naturaleza nos invita a festejar arrancándole suspiros a la libertad. Me ha impactado esta frase, creo que es la que les define a su proyecto, a esta canción. Jairo, ¿tú compusiste esta canción? No, como había empezado, esta letra maravillosa y música es de Fernando Chávez. Es un maestro guayaco. De paso a toda la gente, un saludo a toda la gente costeña, a toda la gente de la Sierra del Oriente, a los extranjeros, a todo el mundo, porque eso es lo que hace el arte, hermanar a los pueblos. Entonces es letra y música de este maestro. Este proyecto nació hace mucho tiempo, cuando yo estuve de visita en la ciudad de Riobamba haciendo una función de títeres. Él se acercó, estábamos conversando, y me obsequió un disco de música andina que se llama Romería Andina. Sí, música infantil. Y yo llegué a mi casa, le conté a Andrea Cóndor Guevara, que es la directora y mentora de este proyecto, el Libertorio. Le dije, mira, que escuchemos esto, me regaló un maestro, y papá, escuchamos, me gustó, le gustó, mis hijos también encantados. Y en ese momento empezamos ya en nuestra mente a proyectar lo que será. Sería lindísimo algún día invitarle al maestro y tocar estos temas en escena. O sea, inicialmente pensábamos hacer un concierto nada más, pero ahora estamos con este proyecto el proyecto Infanto Juvenil El Libertorio, que ha nacido en septiembre del año anterior. Y dijimos, ¿por qué no hacer con este grupo de niños, con este grupo de jóvenes? Y aquí, hemos aquí, estamos a puertas ya de estrenar esta linda obra, con música de Fernando Chávez, con música de Andrea Ruilova, con música de Marcelo Beltrán y con una recopilación de música de Limbabura a cargo del maestro William Wunkai. Así es. ¿Y cómo ha sido este proceso con los niños y los jóvenes para que puedan formar parte de este grupo? No sé si alguno de ustedes nos quiere compartir su experiencia de cómo ha sido llegar hasta este momento, para saber cómo ha sido las bases, a qué se han ido, cómo ha sido su proceso para llegar hasta este momento. Bienvenidos. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Paula. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida acá a tu espacio de La Rayuela. Háblanos un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en el proyecto? Bueno, primero, creo que a todos nos gusta mucho ir a los ensayos y todo, porque todos nos llevamos bien y, no sé, como que todos nos divertimos juntos, y ha sido muy lindo también poder hacer arte con ellos, porque también estamos como en confianza y nos podemos desenvolver más. Y ya. ¿Y desde qué edad tú empezaste a este arte, a cantar o a tocar el instrumento? No me acuerdo mucho, pero, o sea, siempre desde chiquita y todo me ha gustado cantar, y entonces, como mis papás son artistas, también siempre he estado como en ese mundo del arte. Tienes varios aspectos para hablar de eso. Excelente. Jairo, ¿y los de niños desde qué edad hasta qué edad forman parte de este proyecto? Bueno, la más grandotota de este proyecto es Meli, que está por ahí. Tiene 7 años. Digo la más grandotota porque es increíble esta nena. Es tan juiciosa, se le dice haz esto y ella hace, sabe los marcajes, sabe en qué momento tiene que decir sus textos, o sea, es totalmente independiente. Entonces ella es la más grandotota del No sé si nos quieres hablar un poquito, ¿cómo te llamas? Está recelosa, está recelosa. Ella solo canta, canta. Bueno, y la más, y en realidad la más grande, la más viejecita. Ale. La Ale. Ella ya tiene 18 ya. No. 18. Ay. Bueno, 17, okay. Sí, tiene 17 años. Y están en esas edades, ¿no? El requisito para ingresar a este grupo, el proyecto Infanto Juvenil El Libertorio, dirigido por la maestra mezzosoprano Andrea Cóndor Guevara, es simplemente hacer una audición que la imagino que la haremos después del periodo de vacaciones, una vez que los chicos y chicas estén ya en clases, se hayan adaptado nuevamente al año lectivo. Entonces, yo pienso que para octubre estamos convocando a nuevas audiciones, y es acercarse, les vamos a hacer una audición de canto, audición escénica un poco, entonces y a partir de eso se conectan enseguida con el trabajo que se viene, porque en diciembre tenemos ya presentaciones y en fin. Y no sé si vas a incluir que sepan tocar otro tipo de instrumentos, acompañarte a ti con la guitarra, por ejemplo. Se vienen otros proyectos ya para el próximo año, donde estos chicos, aparte de recibir la técnica vocal de manos de la maestra Andrea Cóndor, de la técnica escénica de parte mía, Jairo Arciniega, también se vienen, y también, bueno, han tenido un taller del uso de la paya, de este instrumento, con el maestro Fernando Chávez. Se vienen otras cosas, se vienen en pro de estos niños, porque tanto Andrea como yo y muchos artistas también coincidimos en que el artista de hoy debe ser un ser integral, debe manejar muchas disciplinas, ser multidisciplinario. Entonces, porque así tienes más herramientas para defenderte en este mundo competitivo. Entonces, si un artista, si un actor, en el caso mío, como actor te hablo, yo soy titiritero, soy músico, poeta, loco. Estoy entonces, enamorado. Claro, es que por sí. Eso, porque tengo que estar a la par. Me he ido abriendo camino y estoy ahora trabajando con agrupaciones musicales profesionales, con gente de la Orquesta Sinfónica Nacional, con gente de la Banda Sinfónica Metropolitana, con gente de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Entonces eso es algo que a mí me llena de orgullo, ¿no? Claro que sí, y más que nada porque no es un curso vacacional, no, sino es un curso permanente. Es una formación permanente. Acá hay chicos también que tocan otros instrumentos y lo hacen de forma genial. Tenemos bailarines también, sí, y todos cantantes, porque eso es lo que buscamos. Y el próximo módulo, el próximo año, se vienen cosas como las que te estoy diciendo, ¿no? Para hacer de estos niños seres y artistas más integrales. ¿Cómo nace el nombre de Cantos y Cuentos del Ecuador? Esto nace hace un año. El nombre Yo hice una obra por encargo para el Teatro Sucre. Se llamaron Ternura Infantil, Cuentos Precolombinos. Esto se hizo el estreno justamente en junio del año anterior en el Teatro Sucre para los niños. Y se hizo pues música expresamente compuesta para mi obra. Con los arreglistas del Teatro Sucre, se hizo un montaje con títeres gigantes, con solistas del Teatro Sucre, de ópera, con actores, con el coro infantil. Entonces esto yo pienso que fue a manera también de un pretexto para que se vengan proyectos a futuro en el Teatro Sucre, ¿no? Proyectos más grandes como La Flauta Mágica, por ejemplo. Exacto. ¿No? Uh-huh. Entonces yo pienso que nació por ahí fue la cosa de hacer una ópera con títeres y todo eso, entonces de ahí creo que nació todo esto. Y claro, ahora estoy retomando este trabajo, Los Cuentos Precolombinos, pero hemos decidido cambiarle de nombre porque ahora no estamos usando títeres, entonces ahora están estos valiosos actores y cantantes, músicos. Entonces lo hemos cambiado de nombre y es otra puesta en escena. Claro. Hemos tenido que modificar textos también, hemos tenido que incluir otra música para este proyecto. Excelente. Entonces cuéntanos cuándo será, a qué hora y en qué lugar será la presentación de los niños para que después nos toquen algún otro claro instrumento. Claro que sí, otra para canción. Eso estamos. El estreno de esta obra Cantos y Cuentos del Ecuador va a ser este día sábado, 21 de julio, en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura, justamente aquí al ladito de la entrada del Ágora de la Casa de la Cultura. Vamos a dar dos funciones, la una es a las 10 de la mañana y la otra es a las 11:30 de la mañana. El día del evento va a costar la entrada $7. Y preventas, comunicándose con la maestra Andrea Cóndor Guevara, están en $5. Voy a dar de pasito el teléfono. Claro que sí, danos el número para que la gente pueda comunicarse, sí, y puedan asistir a este evento. Así que por favor, para audiciones y para las preventas también de este evento del día sábado, por favor tomen papel y lápiz, que voy a dar el teléfono de la maestra Andrea Cóndor Guevara. Es el 099-535-0288. ¿Repito? Sí, por favor, repite para que puedan contactar. El 099-535-0288. Excelente. Bueno, entonces, Jairo, queremos seguirles escuchando a estos niños y a ti tocar la guitarra, por favor. ¿Qué nos vas a interpretar en este momento? Para la gente que se atrasó a anotar, voy a repetir una vez más. Está bien, por si acaso se les haya, sí, quedado algún número. A mí me pasa eso, cuando me interesa algo y no encuentro ese rato, espero, o el que encontré se le daña. Por los nervios. Sí, los ya, nervios. Entonces ahora, por favor, otra vez. Es del 099-535-0288. El que anotó, anotó, el que no, no. No, y también el que puede no la perdió. Claro, el que también esté interesado puede ubicar a la maestra Andrea Cóndor Guevara en Facebook, o a este lindo grupo también en Facebook como El Libertorio. Me habías preguntado también por qué nació este nombre. Ajá, el nombre. El Libertorio es lo opuesto al conservatorio. Ah, ok. Solo eso les dejo, ¿ya? Nos dejas esa intriga, sí. Perfecto. Ahora sí vamos a interpretar, ¿les parece que vamos a interpretar el tema de boca en boca, también del maestro Fernando Chávez, de uno de los cuentos que yo escribí, que es este Inti? Así que vamos a escuchar entonces el tema de boca en boca, ¿sí? Un, dos, tres, cuá. Thank you. que por favor no se olviden, este sábado 21 de julio, en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura, haremos dos funciones de esta linda obra, Cantos y Cuentos del Ecuador, a cargo del Grupo Infanto Juvenil El Libertorio. La una función es a las 10 de la mañana y la segunda a las 11:30. Ya saben, amigos y amigas, no se pueden perder de lo que será esta presentación con estos maravillosos niños que seguro les sorprenderá. Jairo, dime. Imagínate, estos guaguas ahorita nos han maravillado cantando, interpretando la paya. En ese día también van a actuar, van a bailar estas canciones. O sea, es un trabajo que ni los viejos hacemos. Es una cosa bien linda. Y más que nada, los niños tienen esa dulzura, esa ternura para encantar a cualquier tipo de público. Claro. Y como tú dijiste, la libertad, sentir la libertad a través del arte. A través de las canciones, a través de una nueva forma de buscar a la unión de la familia. Porque eso sí, pueden ir toda la familia, niños, grandes, adultos, todos los que quieran ir con tu novia, todos. Claro, y qué bueno que mencionas a la familia. Aquí tengo algunas mamitas, papitos de los niños, porque están emocionadísimos que los guaguas a tan tempranas edades ya sean famosos, imagínate. Claro que sí, las mames son las más felices de todas. Quiero agradecerles a todos, papitos, mamitas, sí, dueños de estos lindos seres, por apoyarles, por estar siempre ahí con ellos, porque estas son las cosas buenas, ¿no? En lugar de dejarles a los chicos frente a esa nana, a esa niñera que es la televisión, frente a un celular, frente a una tablet, más bien que hagan este tipo de cosas. Así que las personas que estén interesadas en tener a sus hijos en este proyecto Libertorio, encuéntrennos en Facebook como El Libertorio o a la maestra Andrea Cóndor Guevara en Facebook, y les repito de nuevo el celular, por ¿ya? Si acaso para sea las ahí. Preventas y para las audiciones. Exactamente. Es el 099-535-0288. Es así, pues sí, les agradecemos también a ustedes, madres de familia, que estén aquí acompañándoles a sus hijos, porque como decías tú, es tan maravilloso saber que tienen tanto talento y qué más poder explotar ese talento, poder salir adelante con este talento desde muy chiquitos, dándoles la disciplina, los consejos y sobre todo esas ganas de seguir adelante. Claro. Liz, te quiero agradecer mucho, acabo de conocerte hoy, me has mucho caído gusto. Genial. Un saludo también para mi Laurita, la Beatriz, toda la gente que nos escucha, muy agradecidos. Y solamente un favor, quisiera que los niños pasen al micrófono y solamente digan su nombre. Sí, su nombre para que la gente que está del otro lado les conozca y les escuche, ¿no? Les escucha. Por favor, pueden acercarse para que digan su nombre. Me llamo David. De pocas palabras. Yo me llamo Melisa. Con el apellido. Yo me llamo Paula Campoverde. Yo me llamo Marco Arciniega. Yo me llamo María Emilia Coral. Yo me llamo Florencia Dueñas. Yo me llamo Alejandra Rivera. Mi nombre es Camila Arciniega. Yo me llamo Camila Páez. Mi nombre es Daniela Marín. Mi nombre es Isaac Arciniega. Yo soy Paula Arciniega. Okay. Mi nombre es Sara Bravo. Soy Rafaela Calderón. Yo soy Samantha Suntaxi. Excelente. Pudimos conocerlos un poquito, aunque sea sus nombres, a estos pequeños niños, gran talento, gran don de gente que son todos. Un gusto. Ay, muchas gracias. Un gusto poder conocerte. De mi parte también ha sido maravilloso poder dirigir esta entrevista y pues les va a ir súper bien en esta presentación. Creo que estaré presente ahí. Porque no me lo puedo perder. Ajá. Sí, imagínense, igual que Liz, por favor, la gente que nos escucha tiene que estar ahí. O sea, es una cosa imprescindible, no deben faltar a este evento. No nos podemos perder de este gran evento. Imagínense que estos guaguas hasta cantan en quichua. De verdad. ¿Podemos escucharlos un pedacito? Sí, ya, para despedirnos, ¿ya? Exactamente. Porque ya viene el próximo invitado. Para despedirnos con broche de oro, vamos a escuchar al proyecto Infanto Juvenil, El Libertorio, cantando en quichua. Vamos. Solo las dos primeras estrofas, ¿ok? Sí, ya. Y con esto, pues, les esperamos este sábado 21. Y muchas gracias. Con mucho gusto estaremos ahí. Solitos a capela, vamos. Un, dos, tres, cua. Chirito tamanta singa.

Con 40 minutos. Ciertamente este día ha estado bastante, ¿qué digo yo?, agitado, pero bien, bien por la cultura, bien por el arte en nuestro país. Está con nosotros ya nuestra siguiente invitada, ustedes la conocen ya. Ella es Alejandra Boada, ella es una voluntaria que trabaja en gestión de riesgos. Entonces, Alejandra viene, ella es española, ¿sí? Uh-huh. Y está ya algún tiempo acá en nuestro país precisamente trabajando en esta labor que es fundamental, la gestión de riesgos. Y ahora, pues, nos quiere contar esta feria que se realizará en Ambato precisamente que tiene que ver con gestión de riesgos. Uh-huh. Ale, bienvenida, un abrazo siempre, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Háblanos, días. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues lo que pasa es que, bueno, nosotros normalmente trabajamos más en Quito, ¿no? Pero tenemos unos voluntarios que están en Ambato. Y lo que hemos ido viendo durante este tiempo es que en Ambato el único riesgo que veía la población era el volcán Tungurahua o el volcán Cotopaxi. Pero claro, no se daban cuenta de que hay otros riesgos mucho más importantes y a lo mejor más palpables, ¿no? Como es pues un sismo que puede ocurrir en todo el país. Y entonces, cuando empezamos a ver esto, de que la gente tenía un poco falta de información acerca de este riesgo, dijimos, bueno, pues vamos a intentar sensibilizar, ¿no? Para que la gente esté prevenida y sepa cómo actuar. Entonces, a partir del terremoto del 49, no sé si está, bueno, como fue un terremoto muy grande en Ecuador, uno de los más grandes. Así es. Fallecieron 6.000 personas, sobre todo, bueno, fue en la región de Tungurahua, pero más como en Ambato, Pelileo y Píllaro. Pero fue muy, muy fuerte porque destruyó casi en Pelileo el 100% de la población, o sea, de lo que es las casas. Entonces, a partir de eso, hemos querido sensibilizar a la población, pero cambiar un poco nuestra dinámica de talleres y conversaciones y charlas y hacer una exposición. No tanto una exposición visual y así, no sé, como una exposición fotográfica, sino algo más lúdico. Una exposición de sensibilización, ¿no? Como que la gente entienda el proceso, como entienda que cuáles son los riesgos que puede correr, pues ya sea un terremoto, ya sea el volcán, ¿no? Hay más, o deslizamientos de masas, pero bueno, esos son más puntuales y se pueden solucionar más fácilmente. Entonces, lo que queremos con la exposición es un poco, a través de este terremoto del 49, mostrar, bueno, cómo era antes la región, qué es lo que pasó durante, cómo fue luego, ¿no?, lo que destruyó, y cómo la gente se repuso, porque en Ambato, no sé si sabrás, pero existe el festival este de las flores y las frutas. ¿Cómo no? Claro que sí. Súper importante, claro, ¿no? Que sí. Y este nació en el 51, justamente dos años más tarde, para reactivar la economía. Y no solo la economía, sino reactivarse. La moral, el ánimo, claro. Justo. Yo creo que más que la economía era como reponerse de esa catástrofe que fue muy dura, así, ¿no?, es. Para la población, y la gente perdió a mucha gente querida. Entonces la gente dijo, o sea, nos tenemos que reponer de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer esta feria. Empezó como una feria, pues como ahí hay muchas flores y frutas, una feria de emprendimiento, de activación de la economía. Y ha ido evolucionando hasta ahora, pues como la elección de la reina de Ambato y las carrozas, que son como muy grandes. Pero es muy bonito ver cómo la gente se puso, o sea, se pudo reponer solos, ¿no? Como que le salió de dentro, dijo, o sea, ha pasado esto, pero no, o sea, no podemos quedarnos estancados, claro. ¿No? Tenemos que seguir adelante. Entonces, ese proceso nos pareció muy bonito, entonces lo hemos querido como plasmar. Entonces, la exposición va a tener como varias partes, un poco más visual, más creativa, más fotográfica, ¿no? Pues eso, con fotos muy antiguas, fotos de ahora de Ambato, luego tendrá... ¿Quiénes participan en esta feria? Mira, pues somos la Fundación Ecuasol, ¿sí?, de voluntarios, y luego una Fundación NEO, que es una fundación que se dedica al medio ambiente y a la educación. Y ellos hacen bastantes cosas en Ambato, bueno, y uno de los que trabaja es radicado en Ambato y vio esta gran necesidad. Entonces lo hacemos en colaboración con la UTA. Ya. La Universidad Tecnológica de Ambato. Ya, perfecto. Sí. En el Centro Cultural será del 6 de agosto, porque claro, queremos conmemorar, ¿no?, esos años. el terremoto fue el 5, por problemas de fechas no se ha podido dar. Entonces lo hacemos el 6, del 6 al 31 de agosto. De agosto. Ale, y bueno, hablabas de fotografías, que esto es un registro importantísimo en la memoria, ¿no?, colectiva. Super. De los pueblos. Claro. Entonces esas fotografías, ¿quién las tenía o quién las tiene? Tal vez el municipio, tal vez habitantes del propio Ambato. Cuéntanos, claro, un poco de eso. Justo, entonces lo que hemos querido ver es, más que ligarnos a las autoridades, hemos querido ver lo que la población, ¿no?, sintió en ese momento. Entonces hemos intentado buscar a personas que vivieron el terremoto. Entonces lo que más hemos hecho ha sido entrevistas personales, en testimonios, básicamente. Entonces, esas personas son las que nos han facilitado esas fotografías. Es verdad que lo que nos ha pasado, y ha sido curioso, que en las zonas más rurales la gente no tenía recuerdos. Mira tú. O sea, nada de recuerdos. O bien porque los perdieron, o bien por pues porque son gente con bajos recursos y no tenían la posibilidad de hacerse una foto en ese momento y tener un recuerdo. Entonces eso sí que nos pareció, o sea, bastante emotivo, ¿no? Claro. Pero bueno, luego te cuentan y te dicen, básicamente el recuerdo está en la memoria. O sea, la memoria fotográfica, así visual, es más importante, ¿no? Esos recuerdos que te marcan, ¿no? Te dejan una huella, pues, que va a quedar contigo toda la vida. Claro. Luego es verdad que también nos han facilitado mucho, esta federación del festival nos ha dado mucha, mucha información y mucho contenido, porque tenían un montón. Bien, entonces, bueno, ¿esta es una convocatoria, es una invitación abierta para toda la gente? Sí, ¿va a tener un costo esto? No, es una exposición que va a estar abierta. ¿Abierto? En el Centro Cultural de la UTA, y de hecho vamos a tener unos talleres cada día, van a ser talleres algunos dirigidos a niños, pues talleres sobre todo de pintura o talleres de teatro, todo relacionado con la gestión de riesgos. Ya, perfecto. Siempre. O sea, porque estos talleres, por ejemplo, de pintura que hacemos nosotros, lo hacemos para niños, pero está relacionado con la gestión de riesgos, ¿no? Con las vulnerabilidades, que los niños entiendan qué es y qué se puede hacer ante un riesgo. Ale, y dentro de esto, seguimos hablando de memoria, porque es importante para entender lo que se pasa ahora y lo que podría pasar luego, ¿no? Claro. En esta ocasión, pues, se trata solo de una memoria fotográfica. Ustedes, a futuro de pronto piensan, no sé, digo, una convocatoria, un gran concurso en Tungurahua, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Un concurso de cuentos, un concurso de historias, ¿no? Podría ser. Podría ser. De hecho, también, mira, Beatriz, en la expo va a haber una parte creativa. Entonces, hemos contactado a pintores ambateños que han trabajado en el tema del volcán Tungurahua o que nos han dado su visión acerca de este sismo que pasó en el 49. O de los volcanes que están ahora, o sea, que pueden ser peligrosos para la población. Entonces, o sea, el tema técnico y creativo para nosotros es súper importante que esté ligado. O sea, no queremos, porque claro, lo que nosotros nos cuesta es que llegar con la información científica, llegar a la población. Entonces queremos que eso esté ligado. Entonces por eso también hacemos esa cosa de un poco, pues, la pintura, el arte relacionado con este tema, que es un poco complejo a veces, la gestión de riesgos no se entiende muy bien. Así es. Y también vamos a tener como exposición audiovisual y auditiva, porque los testimonios de estas personas van a estar, se van a oír en la expo. Claro, lo interesante es que se pueda relacionarlo uno con lo otro, ¿no? Claro. Se va haciendo una cadena, pues, donde toda la gente va involucrándose, digamos, y reconociéndose en ese evento de hace mucho tiempo. Claro, justo, porque a lo mejor la fotografía no dice mucho, pero si oyes a una persona que ha vivido ese momento hablar, ahí yo creo que lo visualizas tú misma, ¿no? Por supuesto. Y bueno, vamos a tener también a científicos como Hugo Yepes, que es muy conocido, que va a venir a dar unas charlas también a la expo. O sea, vamos a tener como una mezcla un poco de todo, como eso, técnico, de pintura, audiovisual, esto, luego talleres de teatro, ¿no? Así que suena un poco, ¿qué relación tiene? Pero bueno, al final todo está concatenado. Todo está relacionado. Perfecto. Ajá. Y también te quería comentar, Beatriz, no sé si has visto tú el documental del 49. Pues es un documental muy famoso que lo ha hecho, si no me equivoco, Marcela. Bueno, ya te diré su apellido para que lo veas. Perfecto. Y es un documental que relata ese hecho a través de testimonios. Y entonces vamos a tener la suerte de que lo vamos a poder ver. Qué maravilla. O en un taller en la exposición. Formidable. Sí. Esta mañana Alejandra Boada con nosotros, ella es una experta en esta en este tema de gestión de riesgo y precisamente hoy ha venido acá porque quiere socializar este evento que se realizará en Ambato y es una muestra fotográfica, uh-huh. ¿sí? Precisamente de ese hecho que cambió la historia, que cambió la forma de ver y sentir uh-huh. de los ambateños y de todos los ecuatorianos. Pues nosotros ofrecemos seguir difundiendo este evento, Alejandra. Gracias, y gracias por tu compromiso, gracias lo que estás haciendo. Gracias a ti por este espacio como siempre y por tu amabilidad. Un abrazo. Un abrazo. Amigas y amigos, Alejandra Boada, desde Gestión de Riesgos aquí en La Rayuela. En 10 minutos serán las 10 de la mañana, nos vamos a la música.

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. El Festival Internacional de Artes Escénicas nace como un reconocimiento a la riqueza y diversidad de las expresiones culturales, entre ellas la danza, el teatro y la música. El día 17 de julio en la ciudad de Quito se dio a conocer a los miembros de comunicación la programación de lo que será la tercera edición del Festival de Artes Vivas en Loja 2018. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador, dio la bienvenida a los presentes y compartió con ellos una reseña de lo que ha sido en los últimos años la inclusión de la danza, el teatro y la música en la vida cotidiana de un país como el nuestro, lleno de artistas, donde la cultura es el eje fundamental de un nuevo proyecto ciudadano. Creo que este festival Loja 2018 está en marcha, en buena marcha, en buenas manos. Y esa es una gran noticia para el país. Hoy conoceremos los grupos internacionales que han sido seleccionados para la tercera edición de este festival, que sin duda se convierte en la principal vitrina de lo mejor de las artes escénicas del mundo y en el que nuestros elencos, las compañías nacionales de teatro, también tienen un espacio preponderante, fundamental, diría yo, y por el que hemos volcado un gran esfuerzo institucional para que su trabajo no solo sea visibilizado, sino que sirva como eje dinamizador de procesos culturales, sociales, económico. El Festival de Artes Vivas Loja 2018 contará con una programación de 26 obras nacionales e internacionales, con dos estrenos mundiales de obras inéditas, un campamento juvenil de teatro, 11 talleres dentro de la escuela del festival y dos coproducciones colectivas. Las temáticas que se tratarán dentro de todas las presentaciones y actividades del festival son la disolución de las fronteras, la libertad de expresión y la diversidad. Estas temáticas fueron pensadas para que los ciudadanos nos reconozcamos y nos reencontremos como seres humanos múltiples y diversos. Víctor Hugo Gallegos, Luis Cáceres y Pilar Aranda forman parte del comité curatorial del festival, los mismos que seleccionaron a las mejores obras tomando en cuenta tres ejes: la academia, los gremios de artes escénicas y la dirección artística del festival respectivamente. Víctor Hugo Gallegos manifestó que el objetivo de estos festivales de artes vivas es fomentar la creación de una política cultural de Estado, la cual abra espacios para la creatividad e impulse el diálogo entre todas las expresiones culturales, con el apoyo institucional. Aloha, nosotros hemos estado yendo desde siempre. Los letristas, los bailarines, los pintores, los cantantes, por los caminos de herradura hasta ahora por los buenos caminos. Es decir, ha sido un camino desde siempre, Aloha, ¿no? Si hemos estado llegando a la frontera, llevando el teatro, la temática nacional, la temática de todos los niveles de nuestra sociedad. Eso ha sido siempre un aliciente. Las dificultades han sido más bien un acicate para que vayamos y para que presentemos nuestra fe en el hacer concreto de nuestras artes. Roberto Sánchez Casar, director artístico y encargado de una línea curatorial, manifestó que el concepto de este festival es la frontera. Se busca visualizar a la ciudad de Loja como un territorio donde se disuelvan las fronteras y se pueda poner en diálogo las cosas para unificar el arte escénico. Loja, desde el 15 al 25 de noviembre, se viste de gala para la presentación de 26 obras de artes escénicas, donde participarán artistas de Ecuador, Colombia, España, Cuba, Uruguay, Francia, México y Perú. Para la Casa de la Cultura, Lisette Gallardo. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Bien, amigas, amigos, son las 10 de la mañana con 20 minutos. Y qué alegría recibir ya a nuestros amigos Alexander Gómez, David Cajiao y Pablo Toapanta. Ellos están juntos en esta coproducción con el Teatro Colectivo Alerta Naranja, ¿no? Presentan esta obra, El Circo Contemporáneo, Manual para los que llegan tarde. Esto, las funciones se darán los días jueves 19, viernes 20 y sábado 21 a las 19:30 y el domingo a las 22:00. Perdón, y el domingo 22 a las 16:00. Bienvenidos, chicos, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación igualmente. Bueno, cuéntenos un poquito de esta propuesta, ¿cómo nace Manual para los que llegan tarde? Bueno, Manual para los que llegan tarde nace con la propuesta de presentar una obra de circo contemporáneo conjugando varias técnicas de circo. Acrobacia, malabares, técnica aérea y el movimiento. ¿Son solamente están los tres o hay más personas en el elenco? Hay cuatro artistas. El único artista que está presente aquí es Alex y Dibu es el encargado de lo que es los videos, la imagen. Audiovisuales, imagen. Exactamente, sí. Ya. Bueno, y cuéntenos cómo nace esta. ¿Por qué Manual para los que llegan tarde? Cuéntanos. Manual para los que llegan tarde no es el hecho de, por ejemplo, o sea, muchas personas se identifican con el título, ¿no? Claro. Pero no es de estar, o sea, llegar a un lugar tarde, sino es de estar fuera de tiempo. O sea, es, por ejemplo, estar en algo que no encaja en lo cotidiano. Entonces la obra se va desarrollando que entra, pasa de lo cotidiano, pasa a lo fantástico y llega a lo extraordinario. Entonces más o menos por eso es la temática de la obra. Bien. En el Teatro México, como ya habíamos dicho, manual para los que llegan tarde, y bueno, sabemos que manual para los que llegan tarde cuestiona los parámetros de la realidad, el espacio, el tiempo, las dimensiones, se destruyen, ¿no? Y entonces reconstruyen de forma constante, pero alrededor de los personajes que buscan una salida a su vida deshecha por haber llegado tarde. Claro que sí. Este colectivo Alerta Naranja nace a finales del siglo del 2015 en un proyecto de desarrollo cultural creado y dirigido por Luis Miguel Cajiao. Háblanos un poco de cómo es este proceso de creación de este. Bueno, el proceso de creación ya lleva por ahí unos tres años con la compañía Alerta Naranja. Ya dentro de este tiempo hemos desarrollado tres obras. Esta es la tercera del tercer año de creación desde Alerta Naranja. ¿Cómo se pueden obtener estas entradas para esta presentación? ¿En dónde? Las entradas ya están disponibles en línea en las boleterías del teatro y en la aplicación desde el teatro. El valor, tengo entendido que son $10 para los de tercera edad, estudiantes y discapacitados. Poseen el 50% de descuento, claro, ¿no? Ahora viene este colectivo Alerta Naranja, como ya decía Liz, pues nace en el año 2015, estamos hablando de una agrupación bastante joven, en el caso de Luis Miguel Cajiao Oviedo, es un artista de circo. Y bueno, yo no pronuncio el francés, pero tú estás formado en Francia. ¿Es así? No, yo no soy Luis Miguel. No, Luis Miguel. No está en este momento. No, en este momento no está. Él es el director que estudió en Francia varios años. Entonces él volvió con la idea de crear la compañía Alerta Naranja con el fin de desarrollar y profesionalizar lo que es el circo. Y el segundo objetivo de la compañía es crear un colectivo para que haya nuevos artistas y que sea toda una compañía educativa, que no quede solo ahí el proyecto. Y ahora que ustedes están dentro de este proyecto, ¿creen que esto es posible? ¿Les ha resultado un poquito cuesta arriba? ¿Cómo ven las cosas acá en el Ecuador? El desarrollo de la compañía es claro, como todo al principio va tomando fuerza, ¿no? Con estas tres obras que se estrenaron, las dos primeras tuvieron gran acogida. O sea, sí hubo respuesta del público. Esperamos que en esta tercera también haya los mismos resultados o tal vez más. Pero sí es un poco difícil, como te digo, que la gente se vaya relacionando con lo que es circo y circo contemporáneo. Entonces estamos un poquito medio alejados de la palabra. Cuéntenos, ¿de dónde nace y qué significa, por supuesto, circo? El término como tal, circo. Bueno, la palabra circo se refiere a, antes cuando se creó el espectáculo así llamado circo, utilizaban una especie de... Círculo. De círculo, circus. Sí. Bueno, ese momento lo decían circus, y de ahí fue cambiando el nombre hasta llegarse a llamar circo, donde presentaban varias especies de espectáculo variado con gente que tenía varias habilidades, acróbatas, malabaristas, gente con habilidades especiales, talentos, claro. Así. Oigan, chicos, y cuando ustedes eran chicos, cuando pequeñitos, niños, ¿fueron a un circo en su infancia? Sí, sí tuve la oportunidad de haber ido. ¿Sí, tú? Sí, también. Sí, la diferencia es que este no es tanto el circo que acostumbran de animales. El clásico, ¿no? Sí. El que el animal salta el sí. Fuego, en claro. Fin. ¿Qué clase de circo es? ¿Cómo lo describen ustedes? Bueno, en este circo se utiliza más el cuerpo como un lenguaje. Ya dejamos de utilizar animales, sino aquí ya podría decirse que nosotros podemos personalizar a los animales de cierta manera. Qué interesante. Bueno, me gustaría que entonces hagan la invitación a nuestro público para asistir, amigas y amigos, al Teatro México el día jueves 19, o sea, ya mañana, ¿no? Sí. Viernes 20, sábado 21 y domingo 22. Bueno, hay una entrada de $10, ya lo dijo Liz, 50% para estudiantes, 50% para la tercera edad y 50% para discapacitados. Entradas a la venta 2 horas antes del evento en las boleterías del Teatro México o a través de la aplicación gratuita desde el teatro, disponible en Google Play y App Store. Pero, a ver, sean ustedes los que invitan a su público. Bueno, invitamos cordialmente a todo el público en general al estreno de manual para los que llegan tarde de la compañía Alerta Naranja Circo este 19, 20 y 21 a las 19:30 y el 22 a las 18:00 en el Teatro México. Las entradas ya están disponibles en línea y en las boleterías del teatro. Éxitos, muchachos, Alexander, David, Pablo, un abrazo, esta es la casa de ustedes, bienvenidos siempre. Vamos nosotros a la música, luego al corte de media hora, y tenemos más de La Rayuela en los próximos minutos. Gracias. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Íntimo. Concierto íntimo. Rinden homenaje a Berenice Olmedo. Los Reales. Voy detrás de ti sin saber dónde estará. Los Brillantes. Super Trío. Grupo Voces. Y tú estás a mi lado, recorriendo en la vida. Fausto Arellano con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Cuatro del Altiplano. Viernes 20 de julio, 19 horas. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro Demetrio Aguilera Malta. Reservaciones al 0984-731-737. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Inmanencia. Cuando la acción perdura en su interior, de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo. 23 obras de óleo sobre tela. Una exposición que trata de la búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje, una forma de ver y resolver la realidad vivida a lo largo y ancho de nuestro continente. Visítela en el vestíbulo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Diez de la mañana con 35 minutos y seguimos con más de La Rayuela. Hace 8 días, pues, nos habían solicitado a través de Óscar Paredes, ustedes lo conocen, escritor, además un activista a favor de los derechos humanos y a favor de los derechos de nuestros hermanos afros. Pues una entrevista, un acercamiento con César Ávila, quien es abogado precisamente de los familiares de aquellas personas que allá hace más de 40 años pues sufrieron realmente los resultados de la tremenda masacre de Astra. Esto fue un 18 de octubre de 1977 en el Ingenio Astra, donde se masacró cobardemente a sus trabajadores. Una triste página de las luchas populares que, claro, jamás debemos olvidar nosotros como pueblo ecuatoriano. Hoy más que nunca que hablamos de derechos, que hablamos de inclusión, que hablamos de respeto, no podríamos realmente olvidar una masacre como la de Astra. Entonces, para el día de hoy habíamos abierto un espacio para el doctor César Ávila, abogado, como decía hace un momento, de estas familias, y de las personas que sufrieron por esta masacre. Bueno, no llega, esperamos que en unos minutos más él haga su arribo a nuestros estudios. Pero lo que sí vamos a hacer, Liz, es compartir un poco de esta historia sobre qué pasó en esta masacre de Astra en 1977. Esta masacre tuvo lugar en uno de los hechos más siniestros de la historia del movimiento obrero ecuatoriano, la masacre de los trabajadores del ingenio Astra. Este ingenio fue una empresa mixta con capitales particulares y estatales. Tiene una larga historia de latrocinios y depredaciones. Primeramente, en el año 1960 se forma como empresa privada para explotar la caña de azúcar de los latifundistas de la zona, los mismos que habían adquirido las tierras usurpando a antiguos propietarios y arrebatando las parcelas de los humildes campesinos que habían formado varias colonias. Entre los socios de la nueva compañía se hallan prominentes miembros de nuestra oligarquía: Ernesto, José Salazar Barragán, los hermanos Alfonso y Rafael Andrade Ochoa, por ejemplo. Empero, cuando se presentan dificultades económicas, la mayoría de las acciones van a parar a manos del banco, la filantrópica de los Isaías, quienes a su vez percibieron malos miembros en el negocio. La traspasan a una entidad estatal. Bien, esto es parte de este comunicado que nos han hecho llegar, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros, como decíamos hace un momento, no perdamos la memoria frente a estos hechos que lamentablemente afectaron a gente pobre, a gente trabajadora, a gente que lo único que hacía era realmente, como decimos popularmente, sacarse el aire trabajando para darles techo, comida a sus familiares. Entonces, siempre se hablaba de que los ingenios azucareros habían estado desde un principio en poder de una oligarquía, de un grupo de poder, y pues que tenían algunos realmente privilegios inconcebibles. No lo decimos nosotros, lo podemos leer en algunos escritos precisamente redactados desde algunos estudios de abogacía, desde defensorías de derechos humanos. Como les decimos, pues en esta masacre, por ejemplo, tengo conocimiento que el abogado que había ofrecido venir hoy, que era el señor César Ávila, fue hijo de una de las personas que fue masacrada y fue asesinada en esta masacre en Astra. Entonces, gente como el abogado, como el doctor Ávila, que lo vivieron en carne propia con sus familias, su madre, en fin, sintieron el dolor de estos atropellos. Pues habíamos considerado que era justo también darles un espacio para que cuenten su historia. El otro lado de lo que pasó, la realidad en la cual pasaron estos eventos desafortunados para miles de personas, de trabajadores, que simplemente, como tú lo decías, Beatriz, estaban cumpliendo con su trabajo, estaban haciendo lo que ellos sabían hacer, como lo debían hacer, pero fueron totalmente masacrados, que eso la historia no debe olvidar y la historia debe reclamar por los derechos y la justicia de estas personas. Ahora, disculpen, estamos un poquito acá, que tosemos, que estornudamos, parece que el clima, el polvo, el sol nos está afectando un poquito. Bueno, habíamos dicho al inicio que fue un día 18 de octubre, ¿verdad? Entonces, bueno, previo un aviso legal, nos dicen, y previo pedido de protección de parte de la policía, invocado el numeral tercero del artículo 459 del Código de Trabajo, se declara la huelga. Más por la tarde, cuando los trabajadores se hallan merendando en compañía de sus esposas, de sus mujeres y sus hijos tiernitos y sus hijos pequeños, son rodeados por contingentes policiales traídos expresamente de varios lugares del país con ese objeto. Y un teniente, que luego se supo que tenía el apellido Viteri, desde un alto parlante les ordena de inmediato el abandono del lugar, concediéndoles 2 minutos para que salgan. Los dirigentes obreros piden que se amplíe este término peritorio concebido con mala fe, pero en vez de ser escuchados, son atacados a bala y con bombas de gases lacrimógenos, bombas que son apagadas con agua y algunas devueltas a los atacantes por los valientes trabajadores, que en un primer momento logran su retirada. Los agresores, pues reanimados por el gerente, coronel Reyes Quintanilla, un militar retirado que ya como gobernador del Guayas en esa época, durante la junta militar, se distinguió realmente. Para muchos decían que había un odio en él, razón por la que logra realmente entrar en el servicio de la oligarquía guayaquileña. Estamos haciendo una referencia, dando lectura además a una referencia sobre la masacre de Astra, y les decíamos que el día de hoy habíamos aceptado conversar con don César Ávila, abogado de la familia, abogado de quienes sufrieron realmente los embates, ¿no?, de esta agresión brutal. Escenas desgarradoras se produjeron en ese momento. Mujeres, hombres desesperados en busca de agua contra la asfixia de los gases, madres que perdieron a sus hijos, mujeres que no podían nadar y se hundían, niños que desaparecían para siempre, heridos que hacían esfuerzos convulsos en el agua, personas que por ayudar terminaban hundiéndose en el desesperado, con el desesperado que se ahogaba a frente a sus ojos. A las 8 de la noche, señalan, se da término a la masacre. Un mayor de apellido Díaz comunica a sus superiores que las órdenes han sido cumplidas a cabalidad. Entonces se habla más de un centenar de víctimas, según un cálculo de testigos presenciales, ascienden al saldo de esta bárbara matanza. Vamos a esperar, amigas y amigos, la llegada del abogado Ávila para conversar con él un poco más sobre este lamentable tema. Estamos haciendo un recorderis, digámoslo así, de lo sucedido hace más de 40 años, cuando la masacre de Astra, 1977. Recordamos también, antes de irnos a la música, que cuando sean las 11 de la mañana estará con nosotros Jaula Púrpura, Julio Neira. Vamos entonces a hacer este corte musical y seguimos con más de La Rayuela. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer.

Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición del público los talleres vacacionales de creación y recreación, dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años de edad. Inicio del taller en su primera etapa, del 2 al 27 de julio. Segunda etapa del taller, del 30 de julio al 24 de agosto. Los niños aprenderán destrezas y habilidades artísticas con trabajo lúdico. Al término del curso, los niños contarán con conocimientos básicos de las diferentes disciplinas. El horario establecido es de 9 a 1 de la tarde. Mayor información al 222-1006, extensión 140. O escriba al correo electrónico ariamujercce@hotmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa de Sexistencias Feministas a través del 940 AM de la Radio Casa de la Cultura. El día de hoy estaremos con una invitada y un invitado que nos va a acompañar para hablarnos un poco acerca del arte ligado con temas de educación en género. El día de hoy tenemos a Javier Delgado, el escuencano, es director del colectivo Z y también director del Espacio Vacío ISPADE. Él es coreógrafo y maestro en danza contemporánea. Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También tenemos por otro lado a Paula Ullauri. Ella es integrante del colectivo Z y también dirige el proyecto de la gira nacional Z y Mi Cuerpo Existirá. Bienvenida, Paula. Hola, hola. Muy bien, para la gente que nos está escuchando, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en @negritoneira y también en la página de Facebook como Julio Neira. Javi, cuéntanos un poco, ¿cómo inicia esta idea, primero de En Mi Cuerpo Existirás, que es justamente la gira que ustedes van a tener de aquí en unos días? Bueno, la obra En Mi Cuerpo Existirás, Solo Sin Cuerpos que Habitan la Casa Trans, es una coproducción que inicia en el año 2012 entre el proyecto Transgénero del Ecuador, que en ese momento estaban Ana Almeida y Elizabeth Vázquez, y el colectivo Z. Nace primero porque era la inauguración de la Casa Trans en ese tiempo, que existía en la Floresta, y el colectivo ingresa a la casa y un poco a vivenciar cuáles eran las experiencias que se tejían dentro de ese espacio. Cuando ustedes entran, dices tú, ustedes entraron a vivir ahí. No vivir, vivimos en una residencia, porque es un proceso largo que duró, esta obra tiene un proceso de 5 o 6 años, entonces ha sido un proceso. Cuando nace, nosotros primero ingresamos como visitantes, luego en el Festival Mínimas Residencias hicimos una residencia dentro de la casa. Durante alrededor de 1 año y medio, 2 años estuvimos, la sede del colectivo Z era la Casa Trans. Entonces, de todas estas experiencias, de todas estas historias que nosotros obteníamos de la gente que vivía dentro de la casa era un proyecto político, donde vivía gente transgénero, transmasculina, transfemenina, y era un proyecto bastante total que abarcaba, en nuestro caso, desde lo artístico, lo político, metodologías de gestión, etcétera. Y entonces nosotros podemos compartir y vivenciar las historias que nos contaban los residentes en ese momento de la casa, y es donde comienzan a detonar las historias. También yo pude encontrarme en el año 2011 con el libro Cuerpos Distintos, Derechos Iguales, 25 años de lucha transfeminista en el Ecuador, igual de Ana Almeida y Elizabeth Vázquez. Y claro, me lleva un montón la atención. Me acuerdo que leía todo este glosario sobre la sexualidad. Y cuando yo leía este glosario me identificaba con un montón de ítems. Y decía, claro, en mí habitan un montón de estos géneros, en mí habitan un montón de estas sexualidades. No hay una sola manera de percibir, en mi caso, me preguntaba yo, no hay una manera única de percibir mi sexualidad, de percibir también la cultura o que se construye alrededor de mi sexualidad. Entonces ahí es donde comienza mis primeras preguntas sobre la obra, de ahí nos encontramos con las escritoras y con el colectivo Z, que estaba en ese momento en sus inicios. Emprendemos este proyecto que tuvo primero, la primera función fue la inauguración. Luego vimos que era un concepto tan potente, tan necesario sobre todo, en que la gente ingresaba a la casa y podía hacer un recorrido. La obra en ese tiempo transitaba la sala, el comedor, los cuartos, la terraza, las escaleras, el baño. Entonces fuimos haciendo como un mapa de qué significa habitar una casa. También conforme han pasado los años, la obra ha sido asentando sobre el tema de la familia, porque para nosotros ahí descubrimos una familia, obviamente, no era la construcción cotidiana o la tradición formal, tradicional que existe sobre la familia, pero existía ahí una familia. Entonces, la obra en estos últimos años también se ha centrado bastante en este tema de cuestionar las estructuras más cotidianas de la familia, cuestionarla en el sentido de mostrar y visibilizar que existen muchos tipos de familia, además que existen un montón de relaciones de afecto que unen las familias, pero también hay un juego de poder, también en ocasiones hay juegos de violencia, pero estos juegos de violencia responden no necesariamente a la falta de afecto, sino al bombardeo de violencia cultural que existe en nuestro medio y de los patrones que nos imponen a todos de cómo debería responder un individuo en la sociedad contemporánea frente a cuál es su rol en la familia. Entonces, prácticamente este cuestionamiento que se hace actualmente también en el tema de la familia no es a la estructura como tal de familia, sino más bien haciendo una crítica de que no es una sola forma de que existe de ser familia. Claro, no es que criticamos y decimos no debe existir este tipo de familia, sino existen muchos tipos de familias, y además visibilizar las relaciones de afecto, pero también de violencia, que muchas veces existen, pero violencia en el sentido de que al padre se le exige un rol, a la madre se le exige un rol, a los hijos se les exige un rol. Y muchas veces lo que somos no corresponde a lo que la sociedad pretende de nosotros, donde hay todos estos choques de desafectos y violencia, que un poco se van visibilizando con la obra. La estética de la obra está muy ligada a la estética quiche, a las películas de Almodóvar. Entonces, cuando nace la obra tiene un montón de canciones de Pedro Almodóvar, de las películas de Pedro Almodóvar. Yo soy fan de las películas de Almodóvar. Un poco. Entonces, comienzo a usar un montón de los colores, la semiótica, la música. También conforme pasan los años, ahora la música es en vivo. Hay dos cantantes en el colectivo, Lidse Robles y Juan Pablo Acosta, que ellos interpretan en vivo ahora las canciones. También el grupo Ora Corea, también las canciones en vivo. O sea, han habido un montón de cambios en la obra. Que no son de fondo, sino son más bien de forma. No, de fondo y de forma. Ah, porque también dos, perfecto. Porque también las ideas se van transformando. Y ya te digo, la idea comienza siendo un retrato de la casa trans. Ahora es un retrato, si bien la obra inicia con una memoria y dice, esta obra es un homenaje a la casa trans, pero de alguna manera ha sido asentando en esta posición con respecto a la familia, la violencia de género lo que la sociedad pretende de los individuos. Y lo interesante también del arte es que es una manera en que visualiza las tres dimensiones de los personajes, porque muchas veces cuando esta obra se ha presentado en algunos países, se ha presentado para niños, para jóvenes, en el trolebús, en los teatros. En fin, esta obra ha tenido un gran recorrido, es una obra muy importante para el grupo, pero lo principal ha sido ver que el asunto para que la discriminación está constituida en el no identificarse en el otro. Entonces, cuando nosotros le presentamos al espectador, no sé, a estos personajes trans o estos personajes que deambulan todos la ambigüedad, más bien el espectador puede identificarse porque ve esta parte sensible, esta parte humana, que es lo que nosotros también pudimos percibir en la casa trans. Yo también vengo de una sociedad bastante formal, como me presenté, soy cuencano. Hasta que yo habité la casa trans, no conocía qué era, o sea, no conocía el mundo de una persona trans. Pero al convivir en esa casa pude ver toda su dimensión, que no está solamente en el plano sexual o de sus gustos o de su género, sino de su construcción sensible, de lo que siente, de lo que vive, de la violencia a la que está expuesta. Entonces, creo que ahí está también el componente que más tarde Pablo les va a hablar, educativo, en el que presentamos estos personajes, no damos un juicio de valor, sino los presentamos en su en su hábitat, en cómo está lleno de afectos, de conflictos, y ahí es el público quien puede tomar una posición con respecto a estos personajes. Bien, bueno, la obra inició con un elenco al principio, ¿no? Ahora está, sé que hay otras personas que también son parte de la obra, y justamente tú, Paula, eres ahora parte de este nuevo, nueva reestructura artística de la obra. ¿Qué fue para ti ser parte de En mi cuerpo existirás? Bueno, yo en Colectivo Z ya voy 3 años y la obra se remontó más o menos hace un año, un poco más. Bueno, en un principio como que nos basamos mucho en la partitura que ya estaba y en lo que estaba, ¿no? Javier quería en un principio como ser fiel a esto, ya que había surgido de todo el proceso que ya te comentó. Sin embargo, claro, luego van surgiendo estos cambios y igual implica un proceso en el que uno se tiene que encarnar en el personaje, decir, en estos personajes que viven la violencia dentro de la familia o que viven su relación afectiva, su relación amorosa de una manera, a veces no, de también como dejando ver muchas dinámicas que pueden haber dentro de las relaciones amorosas. Entonces creo que es una obra muy humana también, en el sentido de que a uno le permite identificarse en ciertos puntos, ¿no? Porque de alguna manera todos hemos alguna vez sido agredidos, sea psicológicamente, físicamente, y bueno, no hablemos del abuso sexual, que es algo muy común en nuestra sociedad, lastimosamente. Entonces creo que en ese sentido la obra da bastante para identificarse, ¿no? en estas dinámicas, y que a pesar de no, a veces, no ser que lo hayas vivido, pero has escuchado de alguien que lo ha vivido o lo has visto en la televisión. Entonces, como intérprete, eso te permite, ¿no?, encarnar más el personaje, y ahí salen cosas, es interesante. Uh-huh. Este ejercicio de la obra, de querer llegar a otros públicos y también de alguna forma democratizar el espacio del teatro como tal, es decir, estamos como siempre pensando que el teatro es el espacio al que el público acude, pero no pensamos en la lógica de que el teatro es el espacio que se moviliza donde la gente está. Entonces, ustedes están haciendo ahora esta gira, y hay un componente que es educativo. ¿Cómo está concebido este componente para ser transmitido a la gente que va a mirar la obra? Ya, bueno, primeramente para nosotros es importante contactar con las comunidades a donde vamos a ir. Estaremos en Manabí y en El Oro. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es un trabajo con gestores de los territorios para poder contactar con grupos de mujeres, con grupos LGBTI, con grupos de universidades, de colegios, que sería como nuestro público al que vamos dirigidos. Entonces, como sabemos que un poco es complicado hacer que el público venga al teatro porque, por ejemplo, aquí en Quito, siendo una ciudad capital y todo, por lo general quienes más van al teatro son los mismos artistas. Entonces, nuestro trabajo para lograr esta democratización del arte está en hacer un trabajo con los gestores y con los grupos, hablando directamente con los grupos, llamándolos a talleres. Entonces vamos a tener un taller de expresión corporal en el cual trataremos mucho de que los participantes puedan como interiorizar sobre sus propias sensaciones, puedan autoconocerse, y a su vez ese autoconocimiento pueda motivar un empoderamiento desde el cuerpo. Sabemos que el cuerpo es nuestro primer canal de conexión con el mundo y también con nosotros mismos. Entonces, por ahí queremos abordar desde nuestro arte la danza, y después de las obras vamos a tener foros, ¿sí?, de los cuales vamos a poder un poco compartir ciertos datos sobre índices de violencia intrafamiliar, índices de discriminación a personas LGBTI, ¿sí?, tanto en el ambiente familiar y laboral, para que la gente pueda conocer, y también sobre todo para que la gente pueda dar sus apreciaciones sobre la obra y pueda refrescar sus dudas y exponer de pronto también sus desacuerdos con la obra, ¿no? Porque es interesante también que se genere una reflexión. Sabemos que es un tema un poco controversial, y en ese sentido ir a provincias también es un poco complejo. Nos toca un desafío claro, nos toca hacer todo este contacto con la comunidad para que no sea simplemente como, bueno, nosotros llegamos, presentamos nuestra obra, el que vio, vio, el que entendió, entendió, sino más bien tratar de contribuir a esta visibilización de que el arte también nos expresa contenidos humanos, nos expresa contenidos que despierten reflexiones, que despierten sensibilidades. Bien, a toda la gente que nos está escuchando y que está en esos territorios de En el Oro, en Manabí, y que podrán tener, bueno, al final del programa vamos a darles un contacto para que la gente que esté interesada también pueda llamar y hacer averiguaciones acerca de en dónde van a estar, en qué lugar específicamente, y puedan asistir. Javier, una pregunta que a mí me queda como un poco latente. En esta transformación, ¿no?, de que primero, claro, se habla sobre la estética trans, la vivencia trans, ¿cómo tú haces este nexo para ahora llevar, como toda la obra de Mi Cuerpo Existirás, a un tema de lo que significa la composición familiar? O sea, creo que siempre estuvo, desde el inicio. Había, de hecho, unas escenas que se realizaban en la mesa, porque básicamente al entrar a la casa trans, la gente entraba a la casa de una familia. Entonces siempre estuvo ese componente. No creo que sea perdido, pero el eje estético sigue siendo lo trans, porque la obra en sí misma se transforma, el espacio se transforma, los personajes mutan constantemente de aparentemente de vestuario, ¿no?, pero mutan de roles, que es esta metáfora de la transformación, el hecho de cómo en la obra, bueno, en provincia no sé si logremos esto, pero la obra, el público se mueve dentro de la obra. Ahora estuvimos hace unos meses en el espacio vacío, igual tratamos de ser lo más fieles a la idea original. Entonces la gente se mueve dentro de la obra, y que también es esta metáfora de la transformación. O sea, lo trans no es un universo muy complejo, entonces hemos tratado de que esto se convierta también en metáforas, ¿no es cierto?, de que no sea tan literal, que también nos permite que el público pueda leer la poética de estos personajes, no solo la literalidad. Tú eres una persona trans en la calle, y claro, tu literalidad y te remite a los prejuicios, pero si esta literalidad trata de entrar a través del arte, ¿no es cierto?, en la metáfora, de entender sus pensamientos, sus emociones, el universo que está alrededor. La música a mí me encanta, porque la música también nos remite a esas fiestas que también hubieron alguna vez en la casa trans. Entonces está Senderito del Alma, están las canciones de Luz Casal, y ahora en la última versión aumenté una canción de Bibi Anderson, que es una de las primeras cantantes trans. Ella aparece también en una película de Almodóvar, y ella fue un boom en España de los años 80, ¿no es cierto? En los años 80 en España ya había una cantante famosa trans. Posicionada. Claro, cosa que en el Ecuador contemporáneo todavía es complicado. Apenas se hablaba de VIH aquí. Claro, entonces, sí, pero también creo que corresponde, no necesariamente tenemos que entrar en esa lógica, porque el mundo trans, esto también es interesante, existe hace mucho tiempo en el Ecuador. El tema de esta, no sé si llamarla ambigüedad, sino de esta no categorización de la sexualidad, existe en el Ecuador de las culturas precolombinas. Ah, ese no binarismo. Ese no binarismo, porque hay ya un estudio que una sesión fotográfica, por ejemplo, que hizo la misma Ana Almeida sobre los enchaquirados, los engabados y los enchaquirados. Hay un libro también de no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, que estuvo en este foro que estuviste tú. Él también tiene un estudio sobre los enchaquirados y cómo en las culturas ya precolombinas existe este no binarismo en el Ecuador. Entonces, claro, también no creo que nuestro modelo sea decir, bueno, nos acercamos a Europa donde esto ya es aceptado. No es lo mismo parecerse, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? No es lo mismo que nos acepten una estética de parecernos al poder o a la heteronorma, que aceptar la diversidad no es lo mismo. Pero claro, no es un tema de asimilarse, claro, a algo. Porque yo siento sobre todo en lo LGBTI, o sea, que somos aceptados, no sé, en la televisión o ocupamos cargos sociales, públicos, pero siempre y cuando juguemos las normas de poder y nos parezcamos más al concepto de esta hegemonía. De esta familia tradicional, pero no es lo mismo esto, no es lo mismo ser gay que ser marica, no es lo mismo ser marica negro que viene, no sé, de un barrio popular a ser un chico gay, blanco, que viene de una clase media alta. Entonces hay toda una construcción de poder, no es tan sencillo. Y tampoco creo que el objetivo de esta obra es decir, bueno, nos podemos parecer, sino no es homologar un cuerpo. No, es aceptar la diversidad y aceptar que este en mi cuerpo existirá, es parte de nuestra sociedad, es parte de lo que está presente, solo que nos falta como abrir los ojos un poco. Si salimos, no sé, a la Mariscal, hay un montón de gente trans, lo que sucede es que está invisibilizada. O sea, hasta nuestra estética la invisibiliza, es como que vamos, ya, ahí está, pero nunca le veo. Y no solamente pasa con los trans, pasa con todo lo que está periférico a esta construcción de la ciudad, de esta ciudad higiénica, de esta ciudad linda, del Quito que todos queremos. Ajá. Pero también hay un Quito que todos queremos, que tiene un montón de personajes que también constituyen Quito, Cuenca, el Ecuador, pero que no son visibilizados porque no entran de este concepto de higienización de las ciudades. Es súper importante y también súper fuerte porque hace unos días también hablábamos acerca de cómo la concepción se marca para entender los cuerpos, y decíamos que incluso las luchas de los mismos activismos, por ejemplo, pueden estar, si bien es cierto, es una forma de hacer activismo, ¿no? El matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, también son luchas que también te están diciendo que tienes que encajar en un modelo de como hegemónico de qué es la familia, cómo se representa la familia, a través de qué institución se representa la familia. La semana anterior tuvimos una llamada de un señor y que nos hablaba acerca de un versículo de la Biblia, porque nos decía que bueno, que era pecado las relaciones entre hombres, entre mujeres. Pero creo que también esta oportunidad de las obras de arte nos permiten como carnalizar un poco más el aquí y el ahora. No es igual hablar Ecuador, se me ocurre, hace 20 años, hace 30 años, hace 100 años, que hablarlo ahora en el siglo XXI. O sea, hay toda una configuración diferente de las estéticas, de los cuerpos, del pensamiento, del incluso yo diría también esto de del empoderamiento. O sea, las mujeres también han abierto las puertas a través del feminismo para muchas luchas. Paula, esta gira que va a estar bueno, en El Oro y en Manabí y en Pichincha también. Y aquí en Pichincha, ¿con qué agenda tienen? O sea, ¿hay algún cronograma específico? ¿Qué ciudad va a estar primero? Sí, vamos a estar en el mes de septiembre, entonces vamos a empezar en El Oro. Ahorita ya tenemos confirmado la fecha de Machala y estamos ya por confirmar, o sea, la fecha de Huaquillas, el lugar nos falta aún por confirmar, pero estamos en esos detalles, ¿no? Estamos igual gestionando ya con los grupos. Y en Manabí estaremos a mediados de septiembre, 15 y 16 de septiembre en Manabí. Igual los lugares en Puerto Viejo será la Casa de la Cultura. Sí, estamos también contactando con los núcleos provinciales de cultura y pues también viendo con qué otros colectivos y espacios se puede gestar allá, ¿no? En Pichincha estaremos en octubre, ¿no? En Pichincha estaremos en octubre, acá en Quito, en la Sala de Arte de Espacio Vacío. Igual, para quien le quede todavía curiosidad, esta obra ha sido seleccionada dentro de la programación del Verano de las Artes, del Quito Tiene Teatro. Entonces también se presenta este lunes 30 de agosto. De julio. De julio, sí. Lunes 30 de julio se presenta la obra, pero dentro de la programación. En 12 días se presenta dentro de la programación del Quito Tiene Teatro, que es la programación del Verano de las Artes de Quito. Entonces también ha sido muy chévere que esta obra sea parte de esta fiesta de las artes escénicas que existe en la ciudad. Sí, y es importante decir también que este es un proyecto que fue seleccionado en los fondos concursables del Ministerio de Cultura. Entonces se realiza gracias al apoyo de este fondo. Qué bacán. Bueno, para toda la gente que nos está escuchando, pues ya saben, pueden estar pendientes el 30 de agosto aquí en la ciudad de Quito. De julio. Perdón, el 30 de julio aquí en la ciudad de Quito, en el teatro. No, todavía no nos dan, todavía no está. Bueno, vamos a estar pendiente. Vamos a estar es una obra que causa, o sea, que es difícil de ubicarle al público. Le estemos ahí en crisis a nuestros compañeros. Okay, perfecto. Entonces, igual como parte del programa, estaremos pendientes de que nos pasen información para también poder dar las indicaciones a la gente que nos están siguiendo. Javi, nos preguntaban hace un momento por redes sociales, nos decían, ¿por qué debería ver esta obra? ¿Por qué debería ver esta obra? Yo podría dar un montón de por qué, pero yo soy el director. Primero porque para mí es súper entretenida, o sea, porque pasan un montón de cosas, la gente canta, la gente baila, hay un montón de textos de García Lorca, hay un texto de Itziar Cigar, tú transitas por la casa, es una obra bastante dinámica. Pero el subtexto de toda la forma es que permite conocer quizás cosas de nosotros mismos que están ocultas. Lo que yo descubrí cuando abrí las páginas de ese libro, que este concepto de sexo, género, no es tan único o no tiene sola manera, un solo punto de vista. Además es una obra bastante poética. Para mí es un poco, es muy personal, porque esta obra la he bailado muchísimos años. Entonces también se juega un montón de nosotros como intérpretes de lo que somos en nuestras vidas cotidianas, como grupo, de lo que somos en nuestras vidas cotidianas como seres humanos. Como dijo Pablo hace un momento, es una obra bastante humana, entonces creo que es necesario ir a verla, así la odies, ¿no es cierto? Porque hay un montón de gente que también piensa cosas diferentes, pero el objetivo de esta obra no es decir, esto es lo que es la vida, sino abrir una puerta, un canal sensible, que sea la gente quien decida o identificarse con estos personajes, decir, me solidarizo, abrazo, o también rechazar, pero rechazar desde qué argumentos. En esta gira vamos a tener la oportunidad y la dificultad también de, bueno, me invento que alguien la rechace, pero ¿por qué? Conversemos. Conversemos de un espacio de diálogo abierto y digamos, a ver, ¿qué es lo que te incomoda de este universo que existe? Así nos opongamos, así estemos en contra, existe. Hace un rato dijiste lo del versículo que alguien llamó. Uno tiene en la vida la opción o de invisibilizar realidades que ya están y no van a dejar de existir porque, no sé, por nuestros dogmas religiosos, por nuestros dogmas ideológicos. O tiene la opción de abrazar la realidad y decir, esto existe. Pablo habló hace un momento de los talleres que se van a dar en los lugares. ¿Qué es este empoderamiento del cuerpo? ¿Qué es esta resignificación del cuerpo más allá de las palabras posmodernas? Esta resignificación es decir, tengo un cuerpo. Ese es el principal encuentro que a veces hemos tenido o tiene la gente con la danza. Y creo que esto es importante para activistas, para gente feminista, LGBTI, para la gente que está en su casa, para todos. O sea, descubrir en una sociedad donde nuestro cuerpo ha sido encaminado a un adiestramiento social y de pronto decir, a ver, este es mi cuerpo, mi espalda se mueve, mis manos. Además, mi cuerpo no es este concepto dividido de que nos da la modernidad, cuerpo, espíritu, mente, sino el cuerpo es una red compleja que lo tiene todo, que en el cual está implícita la memoria, los afectos, los miedos, la educación, que también la programación. Entonces creo que es la principal resignificación. O sea, para alguien que nunca, este proyecto es bonito en el sentido de ir a provincia y decir, a alguien que nunca ha hecho danza en su acepción más formal. Esto es otra cosa importante de la obra. Cuando nace la obra, nace con actores también. No todos eran bailarines, porque también está ligada a la historia de Colectivo Z. Colectivo Z cuando nace dice, vamos a generar una ruptura de los cánones de género que nosotros aprendimos en la danza. Es decir, el chico alto, guapo, con cierta fisionomía, que le carga a la chica que está en peligro y sufre y tiene el cabello largo hasta el piso. Y claro, yo decía, no puede ser que la danza en esos años ya en el Ecuador esté así tan limitada a solo mirar o a pretender que esto es la vida en realidad, así que estos son los cuerpos que pueden danzar. O sea, todos, para mí, como coreógrafo, el cuerpo es movimiento, acción en el espacio. Y dentro de estos parámetros yo creo que todos podemos bailar, y no soy el único que creo esto. En Europa hay un montón, en Estados Unidos, en el mundo hay un montón de compañías que trabajan con actores. Una de las compañías más famosas del mundo, Wim van den Kables, inicia su primera obra con gente que no correspondía netamente a la danza, sino gente que estaba buscando sobre la acción escénica. Entonces, además, cuando ustedes van a una obra, no es que se preguntan, ¿eso será danza moderna, contemporánea? No, la obra es verídica o no es verídica, y el público no es ingenuo, el público sabe sentir, capaz que no le gusta, pero sabe que hay algo consistente en la obra. Claro, y justamente lo que dice, ¿no?, que no le gusta es eso, lo que está leyendo de la obra. Claro, pero sabe leer cuando hay un rojo consistente, me invento, ve que los vestuarios, el sonido, o sea, como que hay un cuidado sobre todos los elementos. Como cuento, esta obra tiene 6 años de proceso, esta obra ha viajado. Una anécdota es cuando en Colombia nos programan en un festival, y claro, eran solo niños. Entonces yo decía, ¿y ahora qué va a pasar con la obra, que en ese tiempo yo creo que su estética era más fuerte, así. Creo que ahora es diferente, ¿no? No tiene tanto quebranto, o será que yo me he acostumbrado. Creo que lo sé. Claro. Pero para niños, yo le digo al programador, es imposible que esto lo vean niños, porque también vengo desde el Ecuador, donde si presento esta obra para niños, capaz que me expongo un montón de problemas. Pero claro, me dice muy inteligentemente, me dice, estos niños esta información ya lo manejan en el internet, la manejan en las escuelas, la manejan cuando salen en la calle y ven personajes trans. Ahora la diferencia es que el teatro nos permite poner en contexto y hablar sobre esos temas, y hablar con el papá, hablar con el actor, o sea, como pone cosas que aparentemente los papás a veces no quieren que sus hijos las escuchen, pero las escuchan. Y ahora, les miran. Y es importante ponerlas en contexto, porque en el Ecuador actual, en este año en que hemos visto estas cosas terribles sobre abusos a niños, o sea, no, el asunto no era de hacer que los niños no escuchen, era más bien poner en contexto y que se ponga un diálogo social, cómo evitar el abuso sexual. Pero esto era no tapando y generando tabú, sino conversando abiertamente, educando a los niños. O sea, educando a los niños sobre un montón de realidades que existen, sobre el sexo, sobre el género. Pues bien, estamos ya a la primera mitad del programa. Hoy es miércoles 18 de julio. No se muevan de sus asientos, regresamos en unos minutos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita a participar en los talleres permanentes de guitarra, dibujo, pintura, bailes, danzas tradicionales, danza árabe, ritmos tropicales y tango. Cada una de estas propuestas permite a los participantes profundizar su conocimiento y expresar su sensibilidad. Las inscripciones las puedes realizar en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayor información al 222-1006, extensión 140, o escriba al correo areamujercce@hotmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Tesoros Remix. Una nueva mirada al cine ecuatoriano depositado en la Cinemateca Ulises Estrella, con la curaduría de su investigador, Javier Izquierdo. Este ciclo de cine inicia con el trabajo de Mónica Vázquez, primera directora cinematográfica del país, y cierra con la trilogía preparada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, desde el 27 de junio hasta el 3 de octubre. En la sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Muy bien, regresamos al programa de Sexistencias Feministas de aquí por Radio Casa de la Cultura. Estamos aquí con Javier Delgado y con Paula Ullauri. Las dos personas son parte del colectivo Z, un colectivo de danza teatro que está trabajando hace ¿cuántos años ya? Unos 8 años, perfecto. Bien, y estamos hablando justamente de la gira que tendrán en estos meses que vienen, la gira nacional En Mi Cuerpo Existirás, Solos de Cuerpos que Habitan la Casa Trans. Habíamos hablado un poco ya sobre el tema teórico de lo que fue la obra, un poco el cuestionamiento al porqué. Hay algunas, bueno, también el enfoque del programa también es un poco dirigido a que la gente se siente identificada con algunos, con estos temas, porque también creemos que una de las falencias que hemos tenido como activistas es que a veces el discurso queda muy muy frío para la gente y a veces no logramos hacer ese match. Hace unos meses, en el mes de octubre del año pasado, se dio esta marcha aquí en el Ecuador de Con Mis Hijos No Te Metas. que fue una marcha que bueno, se convocó hablando sobre, posicionando, mejor dicho, sobre una cierta forma de familia, que era justamente esta familia a través del matrimonio, de hombre y mujer, sus hijos, y que aparte también se hablaba de toda una falsa alarma de una malla curricular que se pretendía en teoría colocar en el Ministerio de Educación, de Educación para la Sexualidad. Tengo como muchas ideas que en este momento se me vienen a la cabeza. Dentro de esas es como, ¿cómo podemos hacer que el sistema de educación, por un lado, utilice nuevas formas de llegar a la gente? Y tal vez uno de esos puede ser justamente la danza teatro o el arte. Ustedes saben de experiencias, tal vez tú, Paula, tal vez tú, Javier, experiencias con las cuales otros países, o incluso tal vez aquí en Ecuador, se ha hecho una educación alternativa para la niñez a través del arte de la danza. Claro, en este festival hay en Bogotá un festival, bueno, hay en toda Latinoamérica y supongo en todo el mundo, hay el Festival de la Diversidad de Bogotá. Entonces ahí se convoca a niños, precisamente, escuelas. No se espanten todavía, pero es un proceso de mediación comunitaria sobre las obras. O sea, yo vi unas obras hermosas, una que se llamaba Príncipes, otra historia de amor, que era todo un escándalo dentro del festival porque era una obra de marionetas. O sea, además que la gente identifica los títeres con los niños. Hay todo un montón de construcciones que uno tiene en la cabeza. Pero de pronto los títeres se enamoran el un títere del otro títere y ambos eran príncipes. Claro, entonces, en los adultos hubo un quebranto así fuertísimo en ese momento en el festival, pero más bien los niños, o sea, lo asumieron con la mayor normalidad, porque más bien creo que en esos momentos donde uno aprende las cosas, puede aprender, no necesariamente con lo que tú dices, es que queremos enseñar a la gente a pensar de una manera. Porque sería absurdo. En mi propia construcción familiar, mi hermano tiene una familia tradicional, él es casado, no sé qué. Pero sí, el asunto no es poner en cuestión quién es él o sus principios, sino el asunto es poner en cuestión que también existen otras maneras de ver el mundo, de percibir la sexualidad, y también frente a política pública, frente a derechos o frente a educación, es necesario, el deber de la política y el deber de la educación es velar por todos los ciudadanos, no por los mejores ciudadanos o por los ciudadanos que se parezcan a la ideología, no sé, que tengan los gobernantes, sino es velar por todos los ciudadanos. Y ahí es donde entra en cuestión este asunto de derechos y esta necesidad de generar espacios educativos. Paula, no sé si tú supiste de esta marcha de Comisiones No Te Metas en el mes de octubre. Sí, justamente ayer estaba viendo, porque sí he estado siguiendo un poco esto, porque también me interesa el tema de educación, y pues lo que veía ayer, un video, eran unos padres que reclamaban de los nuevos libros de Santillana, no sé qué, entonces decían, por ejemplo, subrayaban la parte que decían, les van a enseñar a nuestros hijos que el género no tiene que ver con los órganos sexuales que se tenga, sino que es algo que corresponde ya a la personalidad, a otros factores, y reclamaban que cómo se les puede enseñar eso a los niños, ¿no? O que era, de pronto había gráficos sobre los genitales que explicaban muy explícitamente cada parte y se quejaban de esto. Entonces, claro, yo me cuestionaba y decía, es que el asunto es que no se trata, como lo que dice Javier, ¿no? O sea, de imponer una manera de pensar, simplemente de poder proporcionar una información que, ojo, que no sea una información que esté suelta simplemente, sino una información que esté acompañada de un proceso de entendimiento, de respeto, ¿sí? Y también acorde a la edad cronológica. Acorde a la edad cronológica, y es una educación para el respeto. Para mí básicamente sería eso, o sea, una educación de respetar al otro en sus diferencias, sean sexuales, sean de ideología, sean de gustos personales, sí, porque básicamente ese es uno de los graves problemas, o sea, y base problema cultural, ¿no?, de nuestra sociedad, o sea, la intolerancia. Y sí, podemos muchas veces decir, yo no voy a tolerar la violencia, okay, está bien, no voy a tolerar, qué sé yo, los abusos sexuales, está bien no tolerar, pero yo no puedo discriminarle a alguien porque es diferente a mí. Entonces creo que la educación tiene que ir más en torno a eso, pues, y con lo de de la educación sexual creo que es algo básico, ¿no? O sea, en este sentido de que se han destapado un montón de casos de abuso sexual, si desde los niños no empezamos como a generar estos canales de información, incluso sensibilización a través del arte, es muy complejo pues lograr que estos casos sean denunciados, que estos casos sean prevenidos. Entonces es parte de, digamos, de la transformación también de la sociedad, ¿no? Y cuesta porque obviamente son ideas muy arraigadas a nivel cultural de las concepciones de familia, de que hay cosas que están en nuestro cuerpo, que están mal y que no deben ser mostradas. Entonces, pero en teoría se piensa así, ¿no? Claro. Entonces es como un poco fuerte el tema porque es un cambio cultural de base que es muy difícil, ¿no? Pero desde la educación se lo puede lograr, desde el arte. Yo veía estos libros y no me parecía lo que mostraban ahí, no me parecía escandaloso, pues no estaban tampoco dando una información falsa, claro. Más que falsa, emitiendo un juicio de valor, diciendo, entonces hay diversidad de género y tienes que, o sea, elegir uno u otro. Simplemente entender que hay diversidad, ¿no? Igual la sociedad se transforma. En Argentina, donde ya el matrimonio igualitario es permitido, necesariamente en las escuelas ahora tienen que enseñar de qué va esto del matrimonio igualitario. O sea, se tiene que hablar, pero cosas que están ya latentes en la sociedad. Ahora la diferencia es que uno puede asumir o no asumir lo que ya está pasando en la sociedad. Todo lo de esta marcha con mis hijos, no te metas, que ellos que defienden la validez de sus pensamientos, que está bien, pero también hay un montón de asuntos, o sea, a mí la verdad me parece, si quieren marchar, que marchen, pero también es válida las marchas que hay de género, las marchas por la movilidad, hay un montón de asuntos. Lo que sí diría yo que hay un tronco común en todas estas, que todos defendemos el respeto, o sea, aparentemente, ¿no? Aparentemente. En teoría, pero todos defendemos este respeto al otro, o sea, respetar cómo piensa el otro, respetar lo que es el otro. Porque a veces no es la discriminación sexo genérica, es la discriminación por raza, es la relación por movilidad la discriminación humana. Por la movilidad humana que estamos viendo un montón en el Ecuador en este momento. O sea, la discriminación puede tener un montón de facetas, pero para mí, como creador, el tronco común, el tronco humano, es como este no aceptar al otro, no identificarse con el otro. Y esto nos afecta. La falta de empatía, ¿no? Claro, la falta de empatía con otro como tratar de que el otro sea lo más cercano a lo que creo yo o a lo que soy yo. Y no necesariamente, y no realmente eso sucede. Hace unos, qué será, unos, tal vez una semana, estábamos hablando con algunas compañeras y compañeros y hablábamos justamente de por qué. O sea, queríamos como un poco entender por qué cuesta tanto, ¿no? Y un poco dentro del análisis que hacíamos y conversábamos, llegamos como a esta nota de que, claro, si bien es cierto que una de las grandes instituciones que educan a la gente es la iglesia, también es una de las instituciones que ha puesto como algunos miedos en torno a hablar de algunos asuntos. Por ejemplo, hablar del tema de la sexualidad como tal. Negar el cuerpo es una de las formas, de las primeras formas de negar un territorio político. Y de callar precisamente esta puerta de entrada para la prevención de la violencia. Hay algunos espacios que trabajan con niños en el tema de educación y presentan justamente que los niños que tienen acceso a educación para la sexualidad, que conocen su cuerpo, que saben que no pueden tocar su cuerpo, es mucho más fácil que puedan alertar a sus padres acerca de violencia, de que alguien está chantajeándolo para tocar su cuerpo, etcétera, etcétera. Pero también más allá de eso, también es un tema de entenderse, ¿no? Porque claro, en este juego del miedo también no nos identificamos, ¿no? Es decir, si yo soy pequeñito y siento que la educación que me están dando es que me deben gustar las niñas y de pronto veo a mi compañerito y pienso que me está gustando mi compañero, pero me lleno de culpas porque no entiendo qué me está pasando, porque la educación que me están dando no me abre el las opciones de poder sentir. Y eso yo creo que es peligroso, o sea, y lo peligroso está justamente porque empiezas a educarte con miedos, con traumas, con inseguridades, y a la larga lo que haces es crear personas que no pueden llegar a ser felices, a ser completas, plenas. Javier, esta obra de En mi cuerpo existirás, cuando fue la también creo que recibió un premio, ¿no? O tuvo algunas críticas bastante como sonadas a través del Observador, que era una sí, de las películas. En Bogotá tuvo un premio la obra, pero en realidad ha causado siempre revuelo, ha estado en foros en la Flaxo, la obra ha tenido foros de crítica, el Apuntador realizó, por ejemplo, toda una sesión con todos los críticos sobre la obra. O sea, la obra tiene un montón de recorrido, pero creo que es el tema lo que nos llevó a eso, pero también que no era algo ajeno tampoco a nosotros. Cuando esta obra nace, todos nosotros éramos lo que era la obra, gente que no se encasillaba dentro de estos cánones de lo que debería ser, de lo que debería ser desde un bailarín hasta de lo que debería ser, no sé, un niño, un hombre, una mujer. Éramos gente que no nos identificábamos, o pretender que el hecho escénico en esos años solo sucedía en los teatros y no podía darse en la casa trans, donde era aparentemente un espacio no escénico. Entonces era todo este pensamiento el que nos unía a continuar con la obra. La obra se ha presentado en la Marcha de las Putas, la obra se ha presentado en estos festivales en Bogotá, en Medellín, la obra se ha presentado en la Estación del Trole, que fue una experiencia muy interesante porque era el trole en hora pico y la obra recorría el trolebús, y la gente, claro, habían todo tipo de reacciones, del asombro hasta la gente que le gustaba mucho, hasta la gente que rechazaba a los personajes. Pero creo que eso era parte de, o sea, como para mí ha sido muy interesante ver el proceso, para mí va a ser muy, muy interesante ver qué pasa en las provincias, porque generalmente aquí en el Ecuador sí hemos podido viajar a Cuenca y Guayaquil con esta obra, Cuenca, Guayaquil y Ibarra, que de alguna manera tienen, o sea, como se ha puesto un poco en discusión. Ahora en provincia, creo que los colectivos como nuestro independiente, sin esta especie de fondos, no podemos visibilizar nuestras obras. O sea, logísticamente mover 6 bailarines, la escenografía, es imposible. Entonces es totalmente necesario la existencia de estos fondos para que nuestras obras, a veces solo llegan y se centralizan en ciertos espacios. No es que los artistas somos centralistas, sino es que no tenemos los recursos que por ejemplo, pobres. Como en este caso. No somos pobres, somos ricos en saber, ¿eh? Bueno. pero creo que no nos permite transitar y visibilizar este trabajo, que yo creo que sería vital que se vea en el Oriente, que se vea. Este es un primer ejercicio, pero lo ideal es que no solamente la obra esta del colectivo Z, hay un montón de obras muy chéveres que se generan en torno al género, a la discriminación de muchos colectivos, que sería muy necesario que la política pública echara una mirada y diga, bueno, es necesario que estos discursos no solamente se vean en las ciudades capitales o en las 3 ciudades principales, entre comillas, sino que se vean en otros espacios, y también ver la reacción, porque ver la reacción es súper importante. La obra no es algo, o es ninguna obra es algo ciego, como decía Paula, ayer presentar no se acabó, sino evidentemente hay un proceso de comunicación, la gente tiene una reacción y a veces uno no cuantifica como artista el impacto que uno tiene con los discursos que uno presenta en las obras. Yo he visto obras que a mí me han transformado la visión de la vida totalmente. Entonces supongo que yo me hice bailarín porque vi una obra y dije, wow, esto es lo que yo quiero ser de mi vida. Y supongo que hay un montón de gente, de niños y otras personas que al ver esta obra y un montón de obras van a tener esa opción de como de ver un nuevo universo que a veces está cerrado o a veces está negado. No solamente sobre el tema, sino también sobre la posibilidad de que el arte esté en nuestras vidas cotidianas. Tengo 3 preguntas, bueno, 2 preguntas. Una está dirigida para ustedes dos y otra como abierta. Pregunta, Paula y Javier, ¿cuál fue el desafío más grande para hacer la interpretación de la obra? ¿Quién quiere? Bueno, a ver, a mí me tocó hacer el papel de la mamá malvada. Queda, bueno, no, pero no es la mamá malvada en realidad. Únicamente, ¿no? O sea, también dentro de ahí yo pude habitar como muchos sentires de este personaje que de alguna manera manifiesta la violencia que vive también, que recibe, ¿no? y son realidades que se dan mucho en torno a la familia tradicional ecuatoriana, ¿no? Es algo que todos alguna vez podríamos haber vivenciado en menor o mayor cantidad, grado. Pero sí fue un poco complejo, no poder como identificarme en el personaje y poderlo abordar, sino por el hecho de cuestionarme también en mi historia familiar, en mi historia personal, este rol, ¿no?, de la mujer también, o sea, de la mujer que a veces se la coloca únicamente como víctima, pero también es una mujer que también puede ser, reproductora de estas mismas violencias. Entonces, para mí también es un poco cuestionar de que no es tampoco la posición de que entonces la mujer es la violentada y es únicamente la víctima de todo este caso, sino que todos contribuimos a veces en esta cadena de violencia, ¿sí? Y también como encarnar en el personaje en la situación de que tenía otras facetas de este personaje, de que también era un personaje que necesitaba afectos, que realmente en el fondo lo que pasaba con este personaje era eso, ¿no? O sea, la necesidad de afecto, y creo que es algo que, como te digo, todos lo compartimos. Todos estamos de alguna manera motivados por la falta, se podría decir, ¿no? Entonces, sí generó como un poco esas contradicciones un poco en mí y poder como comprender eso, ¿no? La globalidad de la violencia, de que no se trata de víctimas y victimarios, o sea, sino de cómo tú contribuyes con ese, de cómo atravesamos los diferentes roles, uh-huh. ¿Sí? O sea, yo puedo ser víctima, pero también puedo ser el castigador, puedo ser la persona que tiene el poder, ¿sí? Entonces no se trata de que porque soy mujer, entonces solo yo recibo la violencia y yo no estoy de acuerdo con esa victimización. Yo creo que la violencia en general es un problema que nos corresponde a todos, más allá de género, mujer, hombre, homosexual, bisexual, transexual. Es un eje cultural, es una cuestión cultural muy arraigada que para mí tiene que ver con una transformación personal, un desarrollo personal que debemos potenciar en los niños, en los jóvenes y nosotros personalmente como. Uh-huh. Javi. O sea, para mí ha sido un reto también esta autoexploración. O sea, a veces en la obra hay una escena que hago con Paula porque soy su esposo. Entonces, claro, cuando en una escena desde afuera me decían como cuál es el subtexto, cocina, lava, plancha. Quizás yo no reproduzco esas maneras, una excepción más formal, pero también descubrirme machista. O sea, por más que yo me declare marica o sea lo que yo quiera hacer, también descubrir. O sea, primero entré en conflicto, porque dije, claro, también hay un montón de comportamientos machistas en mi cotidiano. Luego hablaba con un amigo que recién publicó un libro sobre género, otras masculinidades, ahí les paso el dato que está buenísimo, Andrés Pinto se llama. Entonces, comento esto con él y me dice, claro, identificarnos machistas o identificarnos lo que sea es el primer paso, es como en Alcohólicos Anónimos. Como el problema. Tener conciencia del privilegio. Porque a veces las personas no tendemos a entender el privilegio. Y obviamente cuando ocupamos un lugar de privilegio no entendemos que el otro no, en muchas ocasiones. Y es muy difícil pensarnos desde el privilegio, ¿no? Identificarnos con otras realidades que no han tenido quizás las mismas oportunidades. Me invento, ¿no? Yo ahorita dirijo una obra, pero soy hombre, soy mestizo. No es lo mismo si esta obra la dirigiera, no sé, una mujer trans, negra. Solo eso ya nos genera una conciencia de privilegio sobre qué posiciones, pero también qué posibilidades podemos tener de cambiar ya en nuestra vida adulta y consciente esas ideas. O sea, para mí fue identificar eso. Pero más bien para mí ha sido un proceso placentero en los años, porque me ha ayudado a descubrirme marica. Porque claro, cuando yo inicio esta obra, yo comienzo así como con un montón de tabús, de ideas sobre la sexualidad, el género, los roles, la construcción de pareja. Más bien, para mí descubrir la obra fue descubrir una madeja que se ha ido deshilando con los años y que me permitió conocer un montón de gente que trabajaba en activismo, las reacciones de la gente, de los teóricos. O sea, más bien ha sido un gran, gran aprendizaje, pero ha sido ir desbaratando poco a poco mi cabeza. Esta obra también activa otras obras. El colectivo también tiene Un hombre muerto a puntapiés, que es la historia de Pablo Palacio. Yo diría que de alguna manera ahí es donde yo descubro por dónde va también mi ejercicio artístico. Hablar de las cosas que a mí me afectan en la vida, es decir, yo hablo un montón en mis obras del género, la ruptura de género y la movilidad, la migración, que son dos cosas que han atravesado mi vida cotidiana. Entonces eso es lo que yo creo de lo que de verdad puedo hablar. Porque a veces, muchas veces veo televisión y veo la guerra de Siria y claro, me duele y digo, quisiera hacer una obra que hable de esto. Pero no, pues me queda muy ajeno. Pero quizás la violencia cotidiana, la violencia que nos mueve, esos son temas de los que yo puedo hablar desde la sinceridad de lo que me corresponde, que es lo que tú hablabas de esta diferencia muchas veces entre el discurso no vivido y la experiencia que nos mueve a hacer las cosas. O sea, esta experiencialidad. No digo que sea el único camino, porque también nosotros podemos escoger cuáles son los temas o cuáles son las batallas de vida que queremos llevar. Eso básicamente, y aprender a maquillarme fue una gran dificultad, una gran, gran dificultad, porque durante años yo me habían ayudado a maquillarme. Entonces en esta última vez, o sea, también puse como reto y nadie me quería ayudar, entonces me tocó aprender a maquillarme yo solo, porque además es mucho tiempo, el maquillaje de esta obra es casi todos tenemos entre lo drag, lo trans, entonces estéticamente es bien complejo la preparación previa a la obra, porque tenemos que calentar la voz, porque cantamos, que calentar el cuerpo, que preparar el millón de objetos que están en el espacio, porque en el espacio hay una bañera, un comedor, una sala, flores, una tela translúcida que tapa durante la primera mitad de la obra los personajes. Entonces la puesta en escena es bastante complicada. Como director, creo, es más complicado aún que como intérprete, porque presentarla en el espacio vacío es un lugar cómodo, donde la gente hace un contrato, paga su entrada y dice, voy a ver, en mi cuerpo existirás, todo bien. Pero por ejemplo, ahora que vamos al Quito, tiene teatro, va a poner un montón de cosas y tela a discutir, hasta gente que dirá que la obra es horrible, hasta gente que dirá que la obra es hermosa, o viajar ahora, por ejemplo, a Manabí y a Machala o a Quillas, donde la obra es realmente frágil. Frágil en el sentido de no sabemos qué reacciones o qué movilicen las personas. Entonces, bien, gracias, que ves, estamos con el tiempo ya encima. Paula, Javier, yo quiero agradecerles muchísimo por aceptar la invitación a este espacio. También queremos solamente cerrar un poco dando que hay una serie de programaciones de paso en el ISPADE, ¿no? En el Espacio Vacío, que es una programación de artes escénicas de Espacio Vacío ISPADE 2018. Si quieren información, está en la página. Toda la información que ustedes quieran del Espacio Vacío, que es el lugar donde reside Colectivo Z o Colectivo Z, pueden buscarlo en nuestras redes sociales. Buscan en Facebook @espaciovacioispade o @colectivoz. Ahí pueden encontrar toda la programación. Rapidito, de paso es un encuentro de artistas escénicos iberoamericanos que habla sobre la movilidad humana, la migración. Entonces está súper interesante, también búsquenlo en Espacio Vacío. Y todas las funciones de estas que les hemos comentado ahora, incluyendo también la del Quito Tiene Teatro, que se viene ya la próxima semana. Entonces, si les generó curiosidad, pueden verla ahora en Quito, también pueden verla luego cuando hagamos esta otra función dentro del proyecto. Entonces se vienen muchas funciones de esta obra para que nadie se quede fuera y pueden buscarla en esos links. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles con más de Sexistas Feministas. Muchas gracias, hasta luego, pasen bien. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sudamérica.